Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo sea salvo por él. Con el mensaje de salvación, Radio Peniel Internacional, para todo el mundo, a través del www.iglesiapeniel.net, transmitiendo con la bendición de Jesucristo. Sin escala, sin parar, y llegar a la abundancia de tu amor. En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Pueblo de Dios, si usted está respirando, tenemos que estar alabando en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a estar adorando al Señor en esta hora. Aleluya. Alabado sea Dios. Le damos la bienvenida a los hermanos que vienen desde Florida. Hay hermanos que vienen desde Maryland, de Salisbury, de Charlotte. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Jesús. Alabado sea el Rey de Reyes que vive y reina. Así vamos a estar levantando un clamor al Señor para que su presencia se manifieste de una manera especial en esta noche. Que su Espíritu Santo sea tomando el control. Que sea el Espíritu de Dios haciendo lo que Él quiere hacer. La liberación, la unción de Dios fluya, liberando nuestros corazones, levantando cargas, usando a nuestro hermano Arnaldo, que va a estar trayendo la palabra en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a levantar un clamor, pueblo. Aleluya, Padre Santo, te damos la gracia, Señor Jesús, porque tú nos permites, Padre, poder estar aquí en este día, Señor. En tus planes ha estado, Señor Jesús, este día, Padre Santo. Padre mío, pedimos que seas tú tomando el control en esta noche, Señor Jesús, que sea la unción de tu Espíritu Santo guiándonos, Señor Jesús, tomando control de todo lo que se va a hacer, Dios mío. Que todo esto sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. En esta noche, Padre Santo, tocando al amigo que va a estar presente, Señor Jesús, liberando al cautivo. Oh, Espíritu de Dios, en esta noche pedimos que seas tú haciendo algo especial, Señor. Que sea tu unción moviéndose, sea tu fuego, Señor, descendiendo, Señor, llenando los corazones. Oh, glorioso Espíritu Santo, en esta noche haz algo especial, Señor. Haz algo poderoso, Señor. Sabemos que tu presencia hasta aquí, tú te dejaste sentir de una manera poderosa el día de ayer, Señor. Tu fuego se sintió ayer, pero hoy queremos, Señor, hoy es un nuevo día. Más y más en ti, Señor Jesús. Aleluya, Señor, glorifícate en esta hora. Queremos más, Señor. Desciende, que descienda tu fuego, Señor. Que descienda, Dios mío, desde el cielo la paloma celestial. Queremos sentirte en esta hora, Señor. Quita todo miedo, Señor Jesús, todo nervio, Padre Santo. Pedimos que seas tú tomando el control en esta hora, Señor. Toma tu control de los aires. Tomamos dominio, Señor, en esta hora de toda potestad. Todo aquello que el enemigo quiere enviar, Señor, para perturbar, Padre Santo, sé tú quitándolo en esta hora, Señor Jesús. Sé tu unción llenando este lugar, Señor, que sea tu fuego, Señor Jesús. Aquí tomando control, Padre Santo, que se haga lo que tu Espíritu Santo diga en esta noche, Señor. Oh, Espíritu de Dios, es noche de liberación, es noche de salvación, es noche de restauración. Aleluya, tu unción está aquí, Señor. Te podemos sentir en esta noche. Tú vas a hacer sanidad, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ser testigos de cosas nunca antes en este lugar. Vamos a ver tu presencia, vamos a sentir tu presencia de una manera especial, Señor Jesús, en esta noche. Sé tú tomando el control, Espíritu Santo. Oh, toda distracción, sé tú tomando control en este momento, Espíritu de Dios. Oh, glorioso Dios, gloria a tu nombre, gloria, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Muévete en esta noche, Señor, muévete, muévete. Declaramos sobre este lugar una presencia sobrenatural del Espíritu Santo, una unción sobrenatural que llene los corazones, una unción de tu Espíritu Santo que levante las cargas, Señor. No queremos salir de aquí como entramos, no, queremos salir de aquí con una bendición. Vamos a pelear por una bendición en esta noche, Señor. Oh Espíritu de Dios, toda carga, toda lucha, tú sabes la carga que cada quien ha traído a este lugar, Señor. Oh Espíritu de Dios, yo sé que vas a ser tú levantando en esta hora, Espíritu Santo, toda carga. Oh glorioso Espíritu Santo. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria, gloria. Hay un pueblo, Señor, que ha venido desde lejos. Y sabemos que no han venido solo por venir. Han venido para llenarse del fuego de tu Espíritu Santo. Han venido para recibir una bendición. Han venido aquí para recibir algo especial en esta noche. Y sabemos que tu unción se va a dejar sentir. Tu fuego se va a dejar sentir aquí. Ahora, Señor, vamos a sentir tu unción, Espíritu de Dios. Oh, glorioso Espíritu. Aleluya, aleluya, Señor. Oh, Padre Santo, que tu fuego se dé sentir, Señor, tocando los corazones de piedra, los corazones incrédulos, Señor, los corazones que están apartados de ti en esta noche. Vuélvelos a ti, Señor, el amigo que nunca te ha conocido. Sé tú rompiendo cadenas en los jóvenes soberbios, Señor. Rompe cadenas de soberbia en esta noche, Señor Jesús. Queremos sentir tu presencia como nunca antes, Padre Santo. Oh, tomar control. La gloria es tuya. La gloria es tuya, Jesús, en esta noche. Solo tú eres digno de la alabanza. Solo tú eres digno de la adoración, Señor. Toma el control en esta hora. En esta hora, Espíritu de Dios, queremos que tú tomes el control. Que no seamos nosotros. Que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras acciones en este momento. Que estas alabanzas suben y provoquen tu gloria. Que provoquen un derramamiento profético de tu unción, Señor Jesús, en este lugar. Aleluya, aleluya, Señor. Usa al predicador, Señor, de una manera sobrenatural para romper cadenas, para romper ataduras, para libertar a los cautivos, Señor, hasta ahora. Oh, gloria a tu nombre, te alabamos, Señor, te alabamos. Tu unción está aquí, Espíritu Santo. Abraza nuestra vida, abrázanos, Señor. Hay un pueblo que tiene el deseo de adorarte y de exaltarte en esta noche. Oh, hermano, aleluya, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo, aleluya, te adoramos. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. The whole earth changed.

presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. El líder que manda está aquí, paseándose por su pueblo. Aleluya, poderoso es el Señor. No hay nada que se compare a la presencia de Dios. Aleluya, y Él es el que siempre permanece fiel. Porque cuando, aunque tú le falles, Él nunca te va a ti desechar. Aunque el hermano, aunque la hermana busque juzgarte, busque criticarte, hay alguien que siempre está ahí a tu lado, y ese es Jesús. Solo Él es el amigo fiel en esos momentos donde solo Dios sabe las lágrimas que lloras a sola. Solo Dios las conoce. Por eso es que esta alabanza dice así: más que tú le falles, Dios permanece fiel, como dice la palabra, que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios que Él no es como nosotros, los seres humanos. Gloria a Dios. Así vamos a estar entonando esta alabanza. Aleluya. Jesús. Yeah. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Y el amor de mi ser es contigo, es darte ese mi interior de amor. Tinieblas, Él es la luz que permanece en medio de las tinieblas, del dolor. Él es el que siempre está ahí, Él es el que permanece en todo momento. Aleluya. Aunque todo pase, pero su palabra jamás pasará. Yo quiero que tú le des la mano al que está a tu lado y le digas: el diablo se equivocó. Aleluya, dígale: el diablo se equivocó. Aleluya, gloria a Dios. Se equivocó ayer, se equivocó cuando él allá pensaba que todo se había equivocado, cuando él dijo: ya crucifiqué a Cristo, ya se acabó esto, pero él se equivocó, porque él a los tres días resucitó y él ahora está en nuestros corazones. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un aleluya? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Rey que vive. Cristo no está muerto. Oh, Cristo no está muerto. Lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Oh, Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. God's not dead. God's not dead. La tengo, sí, la tengo. La tengo, sí, la tengo. La unción de Dios está en mí. No la entiendo, pero la tengo en mi vida. La tengo, sí, la tengo. ¿Cuánto la tienes? La tengo, sí, la tengo. La unción de Dios está en mí. No la entiendo, pero la tengo. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto. Oh, Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies y en todo mi ser. Aleluya. Si tú tienes un Cristo vivo, alábalo en esta hora. Aleluya. Oh, sé si usted cuando piensa en lo que Cristo ha hecho en aquella cruz, si usted no siente algo, ningún gozo, pero yo sí. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, gritar. Cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, correr, correr, correr, correr. Quiero correr, correr, correr, correr, correr. Gloria a Dios. Cuando pienso en el mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar. Aleluya. Cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero gritar, gritar, gritar, gritar, gritar. Aleluya. Quiero gritar, gritar, gritar, gritar, gritar. Yo pienso en lo mucho que Él hizo por mí. Cuando yo pienso en el día que me libero, quiero correr, correr, correr, correr, correr. Quiero correr, correr, correr, correr, correr. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí. Cuando mi día que me libero, quiero saltar. Aleluya. Quiero saltar. Quiero gritar, cantar, cantar, cantar, cantar. Quiero cantar, cantar, cantar, cantar, cantar. Quiero gritar. Quiero gritar, gritar, gritar, gritar, gritar. Quiero correr, correr, correr, correr, correr. Quiero correr, correr, correr, correr, correr. Quiero saltar, saltar, saltar, saltar, saltar. Quiero saltar. Quiero gritar, gritar, gritar, gritar, gritar. Quiero gritar, gritar, gritar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que vive. Él no está muerto, Él no se quedó en aquella tumba. Él ahora está en nuestros corazones. Y Él se deja sentir cuando lo alabamos, cuando le exaltamos, cuando decimos: Señor, aquí estoy. Yo estoy dispuesto, aunque no soy perfecto, pero yo te doy mi alabanza. Yo quiero que tú te muevas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Alabado sea el Señor en esta noche. Nos hemos cansado con la alabanza, pero tenemos que seguir avanzando porque la palabra es primordial. Y así vamos a dejar a los especiales con el grupo Soldaditos de Jesús. Mantengamos la alabanza, hermanos. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

Gloria a Jesús. Dios bendiga a los niños que han traído ese especial. Y así vamos a... Voy a pedir que se pongan sobre sus pies, hermano. Aleluya, Dios les bendiga, hermano. Aleluya, nos estamos gozando en esta hermosa noche, amén. Aleluya, sabemos que su presencia está en este lugar, aleluya. Gloria al Señor, ya estamos en un mismo sentir unánime, amén. Aleluya, como aquellos 120 en el día de Pentecostés, aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya, dice que de repente cayó el fuego de Jehová ahí, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y aquel fuego que cayó a 120 una vez. Y aquel fuego que cayó, aleluya, a 120 una vez. Aleluya, aleluya. Son las fiestas de los pentecostales. Aleluya. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida nuevamente a los amigos. Están en una fiesta pentecostal. Aleluya. Gloria a Dios. Donde se alaba al Señor en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Así vamos a estar rápidamente pidiendo que pasen los jóvenes y mi hermana Diana que me ayude a entonar el corito lema. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanzas al Rey que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Re menor. Y aunque el enemigo se levante contra mí, yo marcharé, yo marcharé. Aunque vengan pruebas, luchas y tribulación, yo llegaré, yo llegaré. Yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte conmigo. Yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte conmigo. Yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerás. Yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerás. Aleluya. Gloria. Y el coro lema, sí, vamos a decirlo todos juntos por el tiempo. El texto lema, perdón, aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:23 y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Y así vamos a estar cantando el coro lema para que vayan buscando los asientos. Gloria a Dios. Y aunque el enemigo se levante contra mí, yo marcharé, yo marcharé. Aunque vengan pruebas, luchas y tribulación, yo llegaré, yo llegaré. Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no tienes parte ni suerte conmigo. Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no tienes parte ni suerte conmigo. Yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerás. Yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerás. Y aunque el enemigo sobre sus pies, hermano, vamos a ver los que van a llegar hasta el fin de la meta. Aunque vengan pruebas, luchas y tribulación, yo marcharé, yo marcharé. Yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte conmigo. Yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte conmigo. Yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerás. Yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerás. Y no me vencerás, y no me vencerás, y no me vencerás, y no me vencerás. Yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerás. Yo llegaré, yo llegaré, y no me vencerás. Aleluya. Este camino se pone más difícil cada día, pero hay quienes aún dicen: yo llegaré, aleluya, yo voy a llegar, voy a pelear esta batalla con la ayuda del Espíritu Santo, aleluya, gloria a Jesús. Y así vamos a darle la parte al pastor David Cruz, quien estará prosiguiendo en esta noche. Que Dios lo bendiga, hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele esa ofrenda de palmas al Señor, amado hermano. Déselo con toda su fuerza, déselo con todo su corazón, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Su nombre, iglesia. A su nombre, pueblo, aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermanos? ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Cuántos se gozaron anoche? Aleluya. Y ha venido dispuesto a gozarse una vez más, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué bueno, mi hermano. Qué bueno tenerle en nuestros medios. Siéntese, por favor, un momentito. Alabado sea el nombre del Señor. Es una bendición, hermano, estar aquí con este segundo día de campaña, hermano. Anoche nos gozamos. Salimos, hermano, edificados, fortalecidos, alimentados, hermano, con la palabra que el Señor nos mandó. Y yo sé que si anoche estuvo bueno, hoy va a estar mejor, hermano. Amén. Bueno, ya está mejor, ¿verdad? Aleluya. Y no en el sentido de competencia. Amén. No, sino, hermano, de que cada día, hermano, que nos acercamos más al Señor, la bendición de Él es más latente, hermano, en medio de su pueblo. Así es que en esta hora queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Radio Unción y Presencia de Dios en el 1300 AM, allá en la zona de Oriente, en San Miguel. ¿Cuánto le envía saludos, hermano? Aleluya. Toda la audiencia de Radio Propósito allá en Maryland, de nuestros amados hermanos de Iglesia Restauración Apóstoles y Profetas, también están en línea. Hermana, saludos. Aleluya. Y a los que están, hermano, en Choluteca, Centro, Suramérica, Europa, hermano, también a través del www Iglesia Peniel, le mandamos un saludo fraternal en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, un pueblo que está aquí, hermano, dispuesto a recibir palabra del Señor. Amén. ¡Amén! Gloria a Dios. Nos gozamos, hermano. Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos pastores. Amén. Tenemos, ¿verdad?, primero nuestros hermanos de allá de Augusta, Yori, hermano, que llegaron anoche. Y está aquí mi hermano Emanuel, su papá, su tío, que están por aquí, hermano, ¿verdad?, gozándose en esta noche. Qué bueno tenerles nuevamente, amados hermanos. Con nosotros nuestro hermano pastor David Martínez, ¿verdad?, y la iglesia que le acompaña también. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Aleluya, pónganse en pie, hermano, gloria al Señor. Aleluya, bienvenidos, amados hermanos, y qué bueno, amén. Anoche se gozaron y dice, mañana venimos a gozarnos. Y ahí está, hermano, cumplido, ¿verdad? Con la bendición del Señor. También tenemos hermanos de Charlotte. Aleluya, pónganse en pie, hermanos de Charlotte. Gloria al Señor. Aleluya, Dios me le bendiga, amados hermanos, también. Aleluya, nuestros hermanos amados de Queens y Florida también, pónganse en pie, por favor. Aleluya, gloria al Señor. Dios me le bendiga también, hermanos, estamos gozoso de verle nuevamente. Tenemos a nuestra hermanita que viene de Maryland, ¿verdad también? Aleluya, bienvenida a nuestra hermana de Maryland, hermano. Gloria al Señor. Nuestros hermanos, nuestro hermano pastor Vicente Hernández, amén, de la Iglesia de Restauración de Maryland. Pónganse en pie también, amados hermanos. Aleluya, y las hermanas que les acompañan. Un gozo tenerles aquí con nosotros, hermanos. Nuestros hermanos de María Tayoria. Algunos ya se regresaron, pero aquí queda, ¿verdad?, una familia, hermano, bien pequeñita. Póngase en pie, por favor. Aleluya, gloria al Señor. Ah, bueno, ya se le fue mitad de la familia, ¿verdad, hermanos? Pero qué bueno, ellos están aquí, hermano, dispuestos a gozarse. Y nuestro hermano Gustavo de Burlington también, hermano Gustavo, póngase en pie también con los hermanos que le acompañan. Aleluya. Bienvenidos a la casa del Señor, amados hermanos. Y los amigos que están en nuestro medio, pónganse en pie los amigos, por favor. Aquellos que están acá, hermano, bienvenido, don Juan. Por ahí estaba también Juan Camilo. Tenemos algún otro amigo, por aquí está, ¿verdad?, la mamá de nuestro hermano Edwin. Bienvenida también a la casa del Señor en esta noche. Aleluya. Nos alegramos tenerle, porque, hermano, creemos que la palabra del Señor nunca regresa, hermano, vacía. Amén. Porque sabe que, hermano, como tanta necesidad hay ahí afuera, también hay una necesidad apremiante dentro de la misma iglesia del Señor. Amén. Y por eso, hermano, es que las campañas se hacen. No solamente para alcanzar al que está allá afuera perdido, sino para alcanzar al que está dentro. Y muchas veces también, hermano, aunque carga la Biblia, pero lamentablemente, como solo Dios es que escudriña los corazones, ¿verdad? Aleluya, ahí está Juan Camilo, ¿eh? Bienvenido, amén. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Así es que, amados hermanos, es para nosotros una bendición tener a nuestro hermano pastor Arnaldo Torres. Y esta parte, hermano, va a quedar con él. Él va a presentar a su hija, quien va también en esta noche, ¿verdad?, a adorar al Señor, como lo hizo la noche de ayer. Así es que, Pastor Arnaldo. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos de forma especial. ¿Cuántos están contentos? Denle la mano al que le queda a su lado, al frente y atrás, y dígale: yo estoy contento en esta noche. Dígaselo con una sonrisa en sus labios. Bueno, si es que está contento, ¿verdad? Con una sonrisa en los labios, porque el que está contento sonríe, y sonríe aunque esté mellado. Alabado sea el Señor. Esa es la única forma que usted le ve una mellada a una persona, que esté contenta. Si no está contento, nunca se la va a ver. Gloria al Señor. Aleluya. Yo estoy contento de estar aquí entre ustedes también. Ayer nos gozamos aquí, Dios se movió, se salvaron almas y fuimos edificados por la palabra del Señor. Y esperamos que en esta noche, pues, Dios también haga lo propio. Les saludo a nombre de la iglesia Alfa y Omega, que nos honramos en pastorear mi amada esposa y mi personal, hermana Tita, y yo, en la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey. Allí ya cumplimos 25 años pastoreando aquella congregación. Tengo 40 años de convertido y 39 años en el ministerio pastoral evangelístico. Sea bendito el Señor para siempre. Gloria a Dios. Por la gracia del Señor, mi esposa y yo hemos tenido 11 hijos, los cuales ya están todos grandes. La menor tiene ya 21 años de edad. Y entre ellos, pues, Dios nos ha concedido tener predicadores, músicos, cantantes, y de esos que cantan para el Señor, pues me acompaña una de mis hijas, que es Amy. Ella le va a entonar alabanzas al Señor en esta hora, y yo espero que ustedes se gocen con lo que Dios traiga en sus labios. Alabado sea el Señor. Santo. Ella tiene una producción musical, pero lamentablemente los CD que le quedaban se le fueron todos aquí anoche, así que usted grabe los himnos en su corazón. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor le bendiga. Amén. ¿Cuántos se están gozando? Amén. Nos estamos gozando de una manera preciosa. Es una iglesia hermosa, pastores hermosos, músicos. Tremendo. Denle un aplauso a estos músicos. Aleluya. Es impresionante ver a niños tocar de la manera que tocan. Wow, qué bendición ver que están produciendo músicos, ¿verdad? Que no es solamente los adultos, tal vez los que le enseñaron, sino que ellos están usando su talento para producir más, ¿verdad? Y así nunca van a tener problemas de músicos aquí. Eso es una bendición. Le dije al pastor: deja que yo me lo lleve conmigo. Porque es una bendición. Creo que todos los cantantes dirían lo mismo. Es una bendición cuando uno llega a una iglesia y se encuentra con músicos. Gloria a Dios, que le tocan al Señor. Porque tocan con unción también y eso se siente. Aleluya. En la parte de atrás, hermanos, antes de... Esto es una parte que siempre lo hacía mi papá, pero él ya está con sus achaques, ¿verdad? Y yo lo voy a decir hoy. Nosotros tenemos por primera vez en mucho tiempo diferentes mensajes allí en la parte de atrás. Antes, cuando yo viajaba con mi papá, cuando yo tenía los 15, 16, 17 años, nosotros andábamos con los cassettes, ¿verdad? Lo que era... There were cassettes before, children. You don't know about that. Ask your parents. Nosotros andábamos, hermanos, con las cajas de cassette. Y llenábamos el ¿cómo se dice? El baúl del carro con 6-7 cajas de cassette. ¿Ok? Y estaba ese carro que se guiaba así. Mi papá guiando, nosotros ahí, y la parte de atrás se bajaba para abajo con todos los mensajes que nosotros nos llevábamos, al punto que muchas veces, porque nos llevábamos toda la mesa, andábamos con más de 400 mensajes diferentes. Mi papá, por la gracia del Señor, tiene más de 500, casi 600 mensajes diferentes. Imagínese ahora. No podríamos hacerlo. Pero él no nos dejaba. Muchas veces la coordinadora le decía, Naldo, vamos a llevarnos solamente parte de los meses. Y él decía, no, yo quiero toda la mesa entera. Y andábamos ahí con cientos y cientos de mensajes. Ya casi nos salimos. Es la primera vez en mucho tiempo que nosotros podemos, tenemos la bendición de poder traer material. Es un material que va a ser de bendición para ustedes. Tenemos ahí el mensaje sanando las heridas. Ese mensaje se ha vendido, hermanos, por todo el mundo. En diferentes lugares, diferentes partes de este mundo han pedido ese mensaje. Es un mensaje que ha sido de mucha bendición. Si ustedes no lo tienen, si no lo han escuchado, todo cristiano debe escuchar ese mensaje, sanando las heridas. Hay uno que él tiene que se llama Dios primero nos toma, luego nos bendice, luego nos parte y después nos comparte. That's deep. Eso sí que es grande. Ay, yo me acuerdo, yo era más joven cuando él predicó ese mensaje y yo me acuerdo lo mucho que yo lloré cuando él predicó ese mensaje. Yo les recomiendo ese. Está, sigue orando. Están los mensajes recién que él ha predicado. También hay DVDs. Un precio bastante razonable, $5 o $10. Si no tiene cash, tenemos el PayPal. That we're updated. Pero todo es para la gloria del Señor. Cada dólar, lo que usted siembra, créame que lo está poniendo en buenas manos. Porque todo lo que se entra se usa para glorificar, para poder exaltar el nombre del Señor, para comprar más material, para poder seguir siendo de bendición. Nosotros tenemos programación radial, tenemos programación radial también, ¿dónde? En Salvador. También en El Salvador. Tenemos una programación y a nosotros nos gusta invertir en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y si nosotros tenemos que bendecir, pero también, si ustedes nos bendicen, nosotros podemos bendecir aún más. Amén. Ahora denle un aplauso al Señor, que me acabo de graduar en esta noche en darle la promoción que le tocaba a mi padre. Aleluya, gloria a Dios. Este caminar que nosotros tenemos no es fácil, ¿verdad? ¿Verdad que no es fácil? Alguien que puede decir, servirle al Señor es lo más fácil que hay. No es fácil, no. Pero tenemos que seguir enfocados en la meta, ¿verdad? ¿Y cuál es la meta suprema? Llegar al Rey de Reyes. Conocer a nuestro Maestro, ese Dios que tanto anhelamos conocer. Que hablamos de Él, que hablamos con Él, que se lo presentamos a la persona como si ya lo hemos visto cara a cara. Pero un día muy cercano se van a abrir los cielos y vamos a conocer a ese Rey. Pero mientras tanto, seguimos buscando al Señor, amén. Esto no es para los que empiezan, sino para los que llegan al final. Es un tramo largo que hay que pasar, pero con Cristo al frente lo vamos a lograr. ¿Cuántos lo creen? Al comenzar esta carrera, muchas pruebas nos quieren desviar, pero aunque te sientas que no podrás más, confiesa que en Jesús, hermano, y tú vencerás. Sigue, aunque venga la tentación, sigue adelante. Nunca mires hacia atrás, no, siempre adelante. No seas de los que empiezan, sino de los que llegan. este cántico a todos aquellos que están aquí que no conocen al Señor. Yo no sé lo que es mundo, eso le doy gracias al Señor por eso. Pero sí sé que nunca me ha hecho falta el mundo, porque el Señor, todo lo que yo le he pedido a Él, Él a mí me lo ha dado. Él ha sido muy bueno conmigo. Y mientras otros tienen que buscar placeres en el mundo, yo no he tenido necesidad de eso, porque el Señor me ha llenado en cada aspecto de mi vida. Él me lo ha dado a mí. Él ha sido bueno conmigo. Y hoy nosotros estamos celebrando ese Dios. Pero esto es un himno que yo solo quiero dedicar al Señor. Y a ustedes que no conocen al Señor, y a ustedes que lo conocen, ustedes van a meditar en este himno en esta noche. Gloria a Dios. Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti. Quiero escapar de las horas, de cada momento. La barrera clamando hacia el cielo por ti, y ahí tú estás, tú estás, y yo me siento nueva. El perfume que emanas, siento tu presencia. Oh, mi Dios, tiene el poder que derramas, oh, me llenas el alma. Oh my God, Señor, hoy ahí tú estás, tú estás, yes, y yo. Fuego que me acaricia. Señor. Sígalo alabando, síguelo alabando. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de toda gloria y de toda honra. A su nombre, a su nombre. Bendecido sea el Señor. Y en ese mismo espíritu de adoración y de alabanza, yo les pido, amados hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Daniel. Gloria al Señor. Dios bendiga a Amy. Oren mucho por ella para que el Señor la siga bendiciendo y usando. Ella, además de cantar, predica. Así que ore para que Dios la siga usando de una forma especial. Hay una niña que nos acompaña, que es la nena de Amy, pero está dormidita allá atrás. Génesis, usted la va a ver ahorita, lo más seguro se levanta por ahí. Libro de Daniel, capítulo 3. Del libro de Daniel. Santo Dios, mi alma te bendice, Señor. Se siente la presencia del Señor en esta hora. Daniel capítulo 3, verso número 24 en adelante. Saludamos también a los queridísimos hermanos allá del Salvador, en esta hora, donde también tenemos una programación radial que se transmite de lunes a viernes, 5 días de la semana. Estamos allí proclamando el Evangelio de Jesucristo. Sea bendito el Señor. Capítulo 3, verso 24 del libro de Daniel. Si usted lo tiene, dígame amén. Yo les voy a ministrar por el tema "Se quedó adentro". Se quedó adentro. Ese es el tema de esta noche. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Amén. Santo Dios, yo le invito a darle la mano al que le quede al lado, al frente, atrás, y dígale: se quedó adentro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo, mientras usted se sienta, que las sillas no apagan el fuego. Y eso quiere decir que aún sentado se puede alabar al Señor. Déjenme ver si aquí se puede alabar al Señor sentado. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede alabar al Señor sentado? Los que están en la parte de atrás, ¿pueden alabar al Señor sentado? Los que están en el medio, ¿lo pueden alabar los que estén sentados? Y los que están por acá al frente, ¿pueden alabar al Señor? Toda la iglesia puede alabar al Señor los que estén sentados. Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua que se mantenga en espíritu de adoración ante la presencia del Señor. Santo Dios. Estos tres jóvenes junto a Daniel, cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, tuvieron la grande bendición de que ellos escogieron mantenerse separados para Dios. Cuando les quisieron dar de la comida que se servía en la mesa del rey, ellos prefirieron comer legumbres y no comer de los manjares que se servían en la mesa del rey. Y por haber sido y haber tenido consideración hacia el Dios al que ellos le sirven, Dios los colocó a ellos, tanto a Daniel como a estos tres jóvenes, los colocó el Señor en puestos claves dentro del reinado de aquel rey. O sea, estaban, aunque habían sido parte de la cautividad, pero dentro de la cautividad estaban siendo bendecidos, porque estaban en posiciones claves dentro del reinado de aquel que los había llevado cautivos. Lo cual muestra que Dios te puede bendecir a ti en cualquier lugar. Ya no es cuestión de dónde tú estás, sino de cómo tú le estás sirviendo al Dios al que tú dices que tú le sirves. A veces hay personas que le echan la culpa a tantas cosas. Dicen, no, es que estoy en medio de inconversos, es que estoy en medio de esto, es que estoy en medio de todo. Pero Dios también está en medio de todos ellos también. Y donde quiera que tú estés, Dios está. Y donde haya un hombre o una mujer que invoque el nombre de Jesucristo, Jesucristo se hará presente para apoyar a aquellos que le sirven en espíritu y en verdad. Que conocer a Cristo es la experiencia más grande y más maravillosa que le puede ocurrir a ser humano sobre la faz de esta tierra. Y fue la experiencia más grande y más maravillosa que me ocurrió a mí. Yo vengo de una vida bastante triste, al contrario de mi hija Amy, que dijo, ella nunca ha conocido el mundo, porque ella tuvo la bondad, la bendición de ser criada y levantada en un hogar cristiano. A veces hay jóvenes que son levantados en hogares cristianos y no entienden lo que eso significa. Están desesperados por llegar a grandes, llegar a adultos y poder salirse de la casa donde están. Porque ellos miran muchas de los consejos que los padres le damos a ellos. Y a veces nosotros los padres, pues también nos imponemos con la autoridad que Dios nos ha otorgado sobre decisiones que a veces nuestros hijos quieren tomar, porque entendemos que no son las más correctas. Cuando mis hijos crecían, yo les aplicaba a ellos lo que dice la Biblia, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Porque hay veces en las cuales, por más que usted trate de razonar con un muchacho de 15 años, 16, a veces no quieren razonar. Sencillamente no entienden, no quieren entender y se rebelan contra todo lo que usted quiere por el bien de ellos. Pues al final, ¿sabe qué? Yo no voy a discutir con usted. Aleluya. En esta casa, el padre soy yo. Y yo no voy a llevar esto a discusión. Lo que yo hago, usted no lo entiende ahora, pero lo va a entender después. Y más le vale que lo entienda, porque si no lo entiende, entonces todo lo que uno como padre le quiere evitar a los hijos, ellos lo van a vivir. ojalá y entiendan. Pero no todo el mundo tiene la bendición de levantarse en un hogar como el que se levantó mi hija. Un hogar cristiano donde lo que se escuchaba y se escucha desde por la mañana hasta por la noche, hasta la hora de acostarse, es alabanzas al Señor Jesús. La gloria y la honra sea para el Señor. Yo, al contrario de mis hijos, me levanté en un hogar diferente. Mi padre era un alcohólico e ingería grandes cantidades de bebidas alcohólicas. Y yo comencé a ingerir bebidas alcohólicas a la temprana edad de 6 años. Usted se busca un niño de 6 años, lo mira. A esa edad yo empecé a ingerir bebidas alcohólicas. Y a la edad de 9 años ya yo era un alcohólico. Después caí en el maldito vicio de las drogas. Y a mi alcoholismo le incluí un vicio más: la adicción a las drogas. Fueron tantos los problemas que yo di en mi casa que mi padre me botó de la casa, me echó. Y yo vivía en la calle, dormía en los bancos de la plaza pública de mi pueblo. Esa fue mi vida. Así fue como yo me levanté. Había días en los cuales deseaba morirme, pero no tenía el valor para quitarme la vida yo mismo. Había ocasiones en las cuales me alejaba de mis amigos y me iba a un lugar en la playa, en lo que nosotros allá en el pueblo de Santa Isabel, en Puerto Rico, llamamos el malecón. Y allá me escondía, ¿sabe usted para qué? Para llorar. No podía hacerlo delante de mis amigos porque ellos se hubieran reído de mí. Pero me iba a la soledad de una playa para llorar, para jugar con la arena dentro de mi frustración. No veía una solución para todo aquello. Después, para hacer una historia larga, hacerla corta, porque yo no pensaba testificar de mi vida hoy, y el Espíritu Santo me acaba de meter en eso. Tal vez haya alguien aquí que necesite escuchar esa parte de la historia de mi vida. Después me convertí en un ateo y decía que Dios no existía. Y dentro de aquella situación, y cortando mi testimonio, un día una joven de 13 años de edad me habló de Jesucristo. 13 años de edad. Pero no era una joven cualquiera, era una muchacha que a esa edad estaba bien llena del Espíritu Santo. Como yo no creía en Dios, la insulté y la hice llorar con mis insultos. Le dije que Dios no existía, que Dios no era real, que Dios no era verdadero, que Dios era un mito, un cuento, y que las iglesias, para lo que servían, era para mantener a las masas de personas encerradas en las cuatro paredes de un templo para que no se levantaran en armas contra el gobierno. Porque encima de eso también tenía una ideología política que clamaba por el uso de las armas para derrotar al gobierno que se encontraba en el poder. Toda esa mezcla de basura estaba en mí. Y entonces, cuando aquella muchacha me hablaba, como ella era tan pequeña, tan niña, y además bien bajita en estatura, yo soy un hombre alto, yo decía: esta nena yo me la gano, pero ya. Porque yo he estado en la universidad y ella mira para allá y apenas puede estar en una escuela pública. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Mientras yo le contestaba, más ella me hablaba a mí. Y llegó un momento en el cual a mí las palabras me faltaban. Ya yo no encontraba qué decir, pero a ella las palabras le sobraban. Porque la Biblia dice que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de Dios el que habla a través de nosotros. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Santo. Así que cuando yo vi que no me la podía ganar, porque no le podía ganar, ella iba ganando la batalla, yo ya me estaba quedando callado y ella hablaba más y más y más y más. Yo la comencé a insultar y comencé a vaciar contra ella el vocabulario sucio de hombre del mundo que en mí había. Y ella comenzó a llorar. Y cuando yo la vi llorando a ella, pues entonces yo me empecé a ir hacia atrás del lugar donde ella se encontraba, que era un lugar que estaban dando una campaña, y mientras yo me alejaba de ella, ella me hacía con la mano, me llamaba y yo le hacía y ella seguía. Y como dije que una historia larga, la quiero hacer corta. 2 semanas después de eso, yo temblaba por la falta de drogas y de licor en mi cuerpo, y estando yo en aquel temblor tuve una visión, y Dios me mostró en visión el rostro de la jovencita que hacía 2 semanas atrás yo había hecho llorar. Me la mostró llorando tal y como yo la había hecho llorar a ella. Pero mientras yo veía esa visión, me pasaba por mi mente todo lo que ella me había hablado. Me decía: Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo tiene el poder para romper las cadenas que te atan. Todas las palabras que ella hablaba pasaban por mi mente mientras veía esa visión. Y 3 días después tuve un encuentro con Cristo, un encuentro maravilloso, un encuentro de donde al instante yo me encontré con el Señor, al instante el temblor de mi cuerpo desapareció, y al instante desapareció el vicio del licor, y al instante se fue también el vicio de la droga. No tuve que meterme en un centro de rehabilitación para adictos a drogas, porque Dios lo cortó todo en un segundo. Alabado sea el Señor en esta hora, su nombre. Él me libertó de la adicción a las drogas y el alcoholismo, y me llamó a predicar su palabra. Mi primer mensaje lo prediqué a las 2 semanas de convertido, y desde entonces estoy predicando. Mi primera alma fue el joven que me había dado drogas a mí por primera vez en la vida. Fue el joven que me gané para el Señor. Mi primera almita para Cristo, aquel que me había llevado al vicio de la droga, yo lo llevé al Evangelio que liberta, que rompe las cadenas de la adicción a las drogas. Alabado sea Dios en esta hora. Y después se convirtió la esposa de él. Y después se convirtió otro amigo mío llamado Frank. Y después se convirtió otro amigo mío llamado Silverio. Y Dios comenzó a salvar almas de aquellos que yo conocía. Y entonces, pues mire, hoy en día Pablo, que fue la primera persona que me gané para el Señor, está pastoreando en el pueblo de Ponce en Puerto Rico, y a Fran lo hizo pastor, y Silverio pastoreó en Santo Domingo, y la hermana de Pablo, que fue la segunda alma que se convirtió a Cristo, esa es mi esposa. Sea bendito el Señor para siempre. Tenía que quedarme con algo de la bendición, ¿verdad? Y tenemos 11 hijos. En una ocasión yo dije en un lugar que tenía 11 hijos. Y después del culto, bueno, no tenía en aquel tiempo, cuando lo dije, no tenía 11 hijos, tenía como 7. Si ella me llega a conocer cuando tenía los 11, se muere de un ataque al corazón. Tenía como 7, y cuando terminó el culto, ella viene donde mí, pero con una cara de tristeza, hermano, y me dice: ay, hermano Naldo, 7 hijos. Pero una tristeza que se ve en el rostro de ella. Y yo le dije: hermana, no se ponga tan triste, que mi esposo y yo estamos de lo más contentos. No sé por qué ella estaba tan triste, si ella no era la que los iba a mantener. Gloria al Señor en esta hora. A su nombre. El Dios que me los daba tenía el poder también para mantenerlo. Cuando yo vine de Puerto Rico aquí a los Estados Unidos, unas personas me dijeron: oh, mire, con tanto hijo, ellos Aquí la gente tiene la cuenta ya en la mente, hermano. Con tantos hijos le van a dar tanto de cupones, tanto de esto, tanto de esto otro. Y yo le dije, yo no vine aquí a los Estados Unidos a buscar cupones. Yo no necesito cupones para levantar mis hijos. El Dios que me los dio, que me ayude a levantarlos sin cupones, le dije. Los países de ustedes no dan cupones, ¿verdad que no? Y se crían los hijos sin cupones. Hay gente que parece que sin cupones pueden vivir, pero yo puedo vivir sin cupones porque tengo un Dios que me suple todas mis necesidades. Alabado sea Dios en esta hora. Y yo levanté la familia que tengo sin cupones y sin tener que acudir al gobierno. La gente me decía, vaya al gobierno. Y yo decía, yo no tengo que ir al gobierno, porque yo tengo un cuarto ahí donde cuando yo me encierro a orar, yo doblo la rodilla, el Dios del cielo contesta. Alabado sea el Señor en esta hora. Santo Jehová. Pero cuando tú conoces a Cristo de la forma que yo lo conocí, de esa forma tan especial, tan maravillosa, donde comienza a verlo hacer los milagros que desde el comienzo yo vi que Cristo comenzó a hacer. Tú te fijas en tu mente un cuadro de una rosa sin espinas, de un evangelio sin pruebas, sin luchas. Te lo voy a poner de esta forma. Cuando yo vine a los pies de Cristo, para mí yo había conocido, y sé que yo he conocido, lo más grande que hay sobre la faz de esta tierra. Yo tenía tantas batallas, tantos problemas, tantas luchas, tantos conflictos, tantas guerras, que me los había buscado todas por la vida que yo viví. Y cuando yo vine al Señor, todo eso, Dios me lo resolvió. Y como Dios me lo resolvió, yo dije, se acabaron los problemas. Y así fue que empecé yo mi vida cristiana. Yo empecé mi vida cristiana pensando que en Cristo ya yo no iba a tener más problemas. Se acabaron mis problemas. Pero ¿sabe qué? Con el pasar del tiempo, muy poco tiempo por cierto, comencé a entender que mis primeros problemas se habían ido para dar paso a unos problemas diferentes. ¡Aleluya! Comenzaron batallas y luchas terribles. Y tuve un año, mi amado hermano, mi primer año de convertido después de las primeras semanas, fue un año de muchas lágrimas. Pero de muchas lágrimas. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía que a mí me habían metido en la escuelita del Señor y que me tenían en un curso intensivo. Y me tenían en un curso intensivo porque al año de convertido me iban a llamar al pastorado. Entonces Dios me metió en su escuela. Y en la escuela de él me metió en unas clases intensivas, hermano, de pruebas, batallas, luchas, peleas con demonios y con malicias espirituales. Mire, mi amado hermano, usted no sabe todo lo que yo pasé en un año, pero al año me llamó al ministerio. Y entonces comencé a comprender una cosa. Comencé a comprender algo que le expliqué en una ocasión a una hermana que me llamó. Ella era recién convertida. Y ella me dijo, yo no sé qué es lo que está pasando, que yo me acabo de convertir a Cristo y mi esposo, que es inconverso, que no le sirve al Señor, pero que siempre fue un hombre tranquilo, ahora que yo le estoy sirviendo a Cristo, se ha levantado en contra mí y me está haciendo la guerra. Y me está haciendo una guerra que yo jamás en mi vida tuve con él. Yo no tuve batallas así antes de conocer al Señor, pastor. Y ahora que conozco al Señor, yo no entiendo qué es lo que está pasando con él. Pero como ya Dios me había pasado por su escuelita, pues yo entendía. Yo entendía y le expliqué. Le dije, mire, lo que pasa es que cuando tú te conviertes a Cristo, entonces es cuando tú te das cuenta que el diablo existe. Cuando tú estás fuera de los caminos del Señor, te atreves a decir hasta que el diablo no existe. Y el diablo, para que te lo creas, te deja hasta tranquilo. El diablo dice, no me toquen a ese, que ese es mi amigo. Ese me está haciendo promoción. Quieto. ¿Ah? Sí, el diablo te deja hasta tranquilo. Porque aunque tú digas que él no existe, Satanás sabe que si no eres de Cristo, eres de Él. Entiéndalo. Entiéndalo. En esta vida no hay punto neutro. Nosotros o somos de uno o somos del otro. Pero no hay un punto en el medio donde tú te puedes parar y tú puedas decir, yo ni soy de Dios ni soy del diablo. Eso aquí no existe. Eso aquí no existe. Aquí no existe el limbo. El punto neutro no existe. Aquí o eres de uno o le perteneces al otro. Y ya está. Ahora, cuando tú estás en los caminos del otro, tú no te das cuenta que él existe. Y no te das cuenta que él existe porque tú estás haciendo la voluntad de él. Hasta el punto de que a veces uno hasta dice, ay, yo estoy haciendo esto, pero esto yo lo dejo cuando yo quiera. Cuando yo comencé a tomar licor, yo decía, yo no soy un alcohólico, yo el licor lo dejo cuando yo quiera, yo lo dejo cuando a mí me dé la gana. Entonces me decían, ¿y por qué no lo dejas? Porque no quiero. Esa era mi respuesta. Porque no quiero. Y después caí en la droga. Y yo decía, yo no soy un adicto a las drogas. La droga yo la dejo cuando yo quiera. Ah, pues ¿por qué no dejas de meterte droga? Pues porque no quiero. Pero ¿sabes qué? Llega un punto en la vida de todo ser humano que la vida que vive lo aborrece y que uno quiere cambiar. Y a mí me llegó ese día. El día que yo quería cambiar. ¿Y sabes lo que me pasó? El día que yo quise cambiar. Ese fue el día que yo me di cuenta que era un esclavo. Ese fue el día que yo me di cuenta que no. Que yo decía que yo podía dejar de tomar cuando yo quisiera, pero que no era verdad, que ya yo no podía dejar de tomar cuando yo quisiera. Fue el día que me di cuenta que yo decía que podía dejar la droga cuando yo quisiera, pero que no era verdad, que ya yo no podía dejar la droga cuando yo quisiera, porque cuando yo quise dejarlo, mi cuerpo se resistió. Los temblores en mi cuerpo, los escalofríos, el dolor de cabeza, los vómitos, todo lo que le da a una persona que está rompiendo vicio. Y ahí fue cuando yo desperté a la realidad de que era un esclavo. Y entonces me hundí más. Y yo decía, de aquí no hay quien me saque, de aquí no hay quien me quite. Yo en esto o voy a terminar muerto o voy a terminar en la cárcel. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Ni una cosa ni la otra, porque Jesús llegó. Alabado sea el Señor en esta hora. Oh, gloria al Señor para siempre. Pero llegaron después una nueva batalla, una nueva lucha. Y entonces aquella mujer, cuando me habló de eso, yo le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando tú te conviertes a Cristo, ahí despiertas a la realidad de que Satanás existe. Porque cuando te conviertes a Cristo, ahora ya no eres del diablo. Y como ya Satanás te perdió, ahora Satanás comienza a hacer todo lo que esté al alcance de él para que tú vuelvas a las manos de él. Y esa guerra que usted tiene con su esposo, le dije a ella, forma parte de lo que el diablo está haciendo para que usted vuelva de nuevo a los caminos de él. Y ella me dijo, oh pastor, pues gracias por decírmelo, porque si eso es lo que el diablo piensa, que me va a traer de nuevo a las manos de él, se va a quedar con las ganas, porque yo voy a servirle a Cristo en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios en esta hora. Santo Jehová. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, como que no compagina el mensaje de algunos predicadores modernistas de hoy en día, que para sacarle el dinero a la gente de los bolsillos, le hayan presentando un evangelio sin prueba, un evangelio sin lucha, un evangelio sin batalla, un evangelio sin lágrimas. Ese evangelio no existe. No es el evangelio de la Biblia. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dijo Cristo, porque yo he vencido al mundo. Alabado sea el Señor en esta hora. Pero por ahí andan algunos predicadores modernos que son unos expertos en sacarle el dinero a la gente. Mire, son tan expertos en sacarle el dinero a la gente que le quitan las medias sin quitarle los zapatos. Y lo triste de eso es que hay quien se lo deja quitar. Y lo triste de eso es que a veces hay personas que están en iglesias como esta y cuando le tienen que dar una ofrenda a la iglesia, lo piensan mil veces para darla. Pero cuando se van con esa gente, mi amado hermano, le firman hasta las propiedades que tienen, se las pasan a nombre de ellos. Le dan hasta los carros, se quitan los relojes para echarlos en la ofrenda. Son unos tacaños acá y allá los dejan sin nada. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Puede alabar y glorificar a Cristo. Oh, gloria al Señor en esta hora. Bendecido sea Dios, Santo Jehová. Aleluya. La Biblia enseña que nuestro enemigo se levantaría como un río. Pero también dice que el ángel de Jehová levantará bandera. Y algo que nosotros tenemos que a aprender es que no hay evangelio sin luchas. No hay evangelio sin batalla. No hay evangelio sin prueba. Allá en la calle, la gente tiene sus luchas y sus batallas también. Y acá en la iglesia, nosotros también tenemos nuestras batallas y nuestras luchas. La diferencia entre nosotros y los que no le sirven al Señor, que ellos en sus batallas están solos y nosotros en las nuestras estamos bien acompañados, porque estamos acompañados de Cristo. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos pueden decir yo estoy bien acompañado? Dale la mano que está a tu lado al frente y atrás y dile: en mis pruebas yo estoy bien acompañado. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Dásela de nuevo y dile: me acompaña Cristo. Para que sepa quién es el que te acompaña en tus pruebas. Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Alabado sea el Señor para siempre. Cristo dijo: mas yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Sí, Señor. Así que usted se tiene que imaginar estos jóvenes disfrutando de la posición que tenían. Cuando aquel rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y proclamó al sonido de instrumentos de música que todo pueblo, toda región, toda lengua tenía que postrarse al sonido del tamboril y de las trompetas y adorar la estatua que él había hecho. Aquellos jóvenes sabían que ellos estaban en una posición de privilegio, pero ellos sabían que la posición más privilegiada que puede existir sobre la faz de esta tierra es servirle al Dios al que ellos le estaban sirviendo. Así que cuando comenzaron a sonar las bocinas y comenzaron a sonar las trompetas y los tamboriles, todo el mundo se postraba. Pero ellos no se postraban. Ellos no se postraban. Y había dentro del reinado de Nabucodonosor unos gobernadores que también veían la bendición que había en estos jóvenes y tenían envidia de ellos. Y dice, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesat y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahí se levantó la prueba. Hasta ahí duró la posición. Hasta ahí duró, mi amado hermano, el privilegio que ellos tenían hasta ese momento. De momento, en un segundo, habían pasado de ser tres jóvenes privilegiados a tres jóvenes perseguidos. La prueba puede llegar en un segundo, hermano. Tú puedes salir de tu trabajo el viernes en la tarde con el jefe hablando contigo en la puerta de salida del lugar donde tú trabajas y diciéndote: estoy contento contigo, qué bien estás trabajando, yo creo que te vamos a dejar una mejor posición y con esa mejor posición te vamos a aumentar el sueldo. Y llegas a tu casa y le dices a tu esposa: mira, el jefe me dijo que me van a dar un mejor trabajo, que me va a aumentar el sueldo, que me va a dar otra posición. Dios me ha puesto en gracia con él. Y puedes llegar el lunes por la mañana y el mismo jefe que el viernes en la tarde te dijo que te iba a dar una posición, el lunes por la mañana te puede llamar a la oficina y decirte que estás despedido. Y tú dices: pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Si el viernes este hombre estaba conmigo, que no encontraba dónde colocarme y me iba a dar una posición, y ahora hoy lunes está en contra mía y me quiere sacar del trabajo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que en ese fin de semana el enemigo tuyo, que la Biblia dice que vino a robar, vino a matar y vino a destruir, trabajó en contra tuya, trabajó para destruir los planes, trabajó para destruir tu bendición. La bendición, mi amado hermano, hay ocasiones que se encuentra con obstáculos en el camino. Cuando Daniel estaba orando, después de 21 días, descendió un ángel y le dijo a Daniel: Daniel, en el mismo momento que comenzaste a orar, a mí se me dio la orden de descender con la respuesta. Pero hubo una batalla en el espacio, hubo una batalla allá en el cielo, hubo una batalla cuando yo venía, se me empezaron a enfrentar los príncipes y comencé a luchar, y entonces tuvo que venir Miguel, aleluya, príncipe del ejército de Jehová, para ayudarme, y entonces yo pude bajar. 21 días estuvo Daniel orando allí sin saber lo que pasaba, sin saber que la respuesta le fue enviada desde el mismo segundo que él comenzó a orar, pero que no llegaba porque Satanás estaba oponiendo a aquella respuesta. A veces la gente dice: yo estoy orando, pero Dios no me oye. Dios te escuchó. Yo estoy orando, pero Dios no me contesta. Dios ya te contestó. Es que hay alguien que está metido en el medio y tú tienes que hacer lo mismo que hizo Daniel. Sigue orando, sigue peleando la batalla, sigue clamando a Jehová. Que la Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y a darte esa vida en abundancia. A su nombre. Siento una gloria. Sharabaki Amanso Lea Sohaba. Santo Dios. Gloria a Dios. Hay un tiempo donde nuestra fidelidad a Dios va a ser probada. Hay un tiempo donde usted y yo vamos a tener que demostrar que de verdad sabemos en quién hemos creído y que no le servimos al Señor por los panes y por los peces. En una ocasión Cristo hizo un milagro, multiplicó panes y peces y se lo dio de comer a una multitud. Después se desapareció y ellos no sabían dónde estaba y lo comenzaron a buscar, buscando a Jesús. Cuando al final lo encontraron, le dijeron a Cristo: ¿cómo tú llegaste acá? Cristo no les contestó esa pregunta. Cristo le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque viste las señales y creísteis, le dijo él. Ustedes no me buscan a mí porque ustedes vieron y creyeron. Ustedes me están buscando a mí porque ustedes quieren que yo siga multiplicando panes y peces. Ustedes me buscan a mí por los panes y por los peces, no porque están creyendo en mí. Y nosotros tenemos que demostrarle al diablo que nosotros no estamos buscando a Cristo por panes y por peces, que nosotros somos de los que buscamos a Cristo con la nevera llena y con la nevera vacía también. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Lo buscamos cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, cuando el cuerpo está sano y también cuando el cuerpo está enfermo. Lo buscamos cuando hay trabajo y cuando no hay trabajo. Hay quien cuando no tiene trabajo se descarría. Hay quien cuando se le vacía la nevera se queda metido en la casa. Si es bueno, ¿verdad?, servirle a Dios nada más que cuando tienes comida en la nevera, mi amado hermano. A Él hay que servirle en todo tiempo. Y nuestra fidelidad es probada. Todo aquel que le sirve a Dios, su fidelidad a Él va a ser probada. Y lo tenemos que entender así. Nosotros vamos a tener que demostrarle a Satanás. Yo siempre he creído que yo a Cristo no le tengo que probar nada, porque antes de que yo se lo pruebe, ya Él sabe lo que yo doy. Él conoce presente, pasado, presente y futuro. Él sabe lo que yo doy. Pero hay uno que es el diablo. Él vive pensando que te puede llevar a ti a apartarte del Señor. A ese es al que tú le tienes que probar que tú sabes a quién le sirve, que tú estás aquí no porque te están llenando la nevera, sino que tú estás aquí porque amas algo mucho más que tu nevera. Amas la salvación de tu alma. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Yo siempre he dicho que hay porciones de la Biblia que los predicadores modernistas de hoy van a tener que sacarlas de ahí, porque prueban que el evangelio que ellos predican es un evangelio contrario a la verdad de Dios. Hoy en día por ahí hay predicadores que enseñan que si usted está pasando por necesidades económicas es porque usted está en maldición. Eso no es verdad, eso es mentira. Eso es mentira. Mire, cuando a Cristo le echaron perfume de nardo puro, que Judas vio lo que costaba aquel perfume, y él dijo: ¿por qué no se tomó este perfume y se vendió para darle el dinero a los pobres? Cristo le dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. ¿Sabes cómo los predicadores modernistas de ahí dicen que usted va a ser rico? Digo, ojalá y todos aquí fueran ricos. Pero no todo el mundo va a ser rico. ¿Sabe usted por qué? Porque hay personas a las cuales la abundancia de dinero los echa a perder. Y antes de que se pierdan, mejor que se queden como están. Yo he conocido personas que mientras no tenían dinero eran los más fieles en la iglesia. los que más buscaban al Señor. El día que empezaron, el dinero le empezó a llegar, ellos se empezaron a apartar también. Y en Puerto Rico conocí una familia que era pobrecita, levantaron un negocio, Dios los bendijo, Dios los multiplicó, el negocio le empezó a bendecirlos, a darle dinero, y ellos se descarriaron cuando el dinero llegó a las manos. Mire, mi amado hermano, Dios conoce nuestros corazones, alabado sea Dios en esta hora, y sabe lo que le conviene a cada cual. A su nombre. ¡Aleluya! Otro pasaje que esos predicadores modernistas tal vez debieran de sacar de la Biblia es el pasaje del hombre rico y del mendigo a las puertas de la casa de él, buscando comer de las migajas que se caían de su mesa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como ahora en este tiempo, en aquel tiempo se decía que si un hombre tenía abundancia, era porque Dios lo estaba bendiciendo. Y si vivía en la pobreza que tenía aquel mendigo, que estaba llagoso, con perros encima de él, era porque estaba en maldición. Pues ¿sabes qué? Eso es lo que están predicando algunos predicadores hoy por ahí. El internet está lleno de ellos, predicando que si tú estás en bendición, tú vas a tener abundancia, carro nuevo, vas a tener mansiones. Y si tú estás en una extrema pobreza, es porque entonces, en vez de estar en bendición, estás en maldición. Entonces, para ellos, si tú eres pobre, entonces estás maldito. Entonces, si tú estás maldito, porque ellos quieren lo que tú tienes. Si ellos son los que están bendecidos, óyame bien, hermano, que le voy a razonar esto aquí. Si ellos son los que están bendecidos y ellos enseñan que hay bendición en el dar, ¿por qué no cogen a aquellos que no tienen nada y le dan de lo que ellos tienen? A su nombre. Santo Jehová del cielo. Pero ellos tienen un problema con ese pasaje, porque el rico, cuando murió, dice la Biblia, se fue al infierno. Y el pobrecito, cuando murió, la Biblia dice que los ángeles de Dios lo vinieron a buscar para llevarlo al seno del padre Abraham. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Ay, Jehová del cielo. Con otro pasaje que ellos tienen problemas es con el pasaje de Job. Porque Job lo tenía todo. Y según lo tenía todo, lo perdió todo. Perdió todos sus hijos, perdió todas sus propiedades, perdió todo su dinero, perdió los siervos que él tenía que servían en su casa. Todo lo perdió. Y después al final perdió hasta la salud. Entonces ellos dicen que una persona que le pasa eso es porque está en maldición. Pero Job no estaba en maldición. Job estaba en prueba. En el cristianismo se pasan pruebas, se pasan luchas y se pasan batallas. Y Dios bendice a aquel que en sus pruebas le es fiel. ¿Ah? Y estaba pasando por una prueba que prácticamente quien llamó la prueba sobre de él fue el mismo Dios. Porque la Biblia dice que Satanás se presentó ante la presencia de Dios. Y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y él contestó: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dijo: ya que tú andabas por ahí rodeando la tierra y andando por ella, ¿no has considerado tú a mi siervo Job? Que Dios mismo Job está tranquilo allá, andando en la abundancia, disfrutando de todo lo que tenía. Y no sabe que entre Dios y el diablo hay una conversación. Y que Dios acaba de pronunciar su nombre. Y le está diciendo: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay hombre como él en la tierra, temeroso de mí y apartado del mal? Y parafraseando lo que el diablo le dijo a Dios, le dijo: ¿pero acaso Job te teme a ti de balde? Si tú al trabajo de sus manos has dado bendición, tú has bendecido todo lo que él tiene, tú lo tienes rodeado a él. ¿Ah? Tú has rodeado todo lo que él tiene, y al trabajo de sus manos tú le has dado bendición. Ahora déjame tocarlo, le está diciendo, déjame tocarlo para que tú veas que él te va a maldecir en tu misma presencia. Lo que Satanás estaba diciendo era que Job le servía a Dios por conveniencia. Le estaba diciendo: él te sirve porque le conviene, porque tú lo tienes en bendición, porque tú lo tienes en abundancia. Ahora tú me permites a mí quitarle lo que tiene y tú verás que te va a maldecir. Y Dios le dijo: he aquí, lo que él tiene está en tu mano, pero a él no lo puedes tocar. Y yo tengo un mensaje por esos pasajes, que no sé si está ahí en la mesa, tengo un mensaje por esos pasajes, que se llama: le han puesto límite. Es un mensaje donde yo enseño que el diablo no va a moverse en tu vida como él le dé la gana, cuando él le dé la gana y cuando él quiera hacerlo, sino hasta donde Dios le permite hacerlo. Fíjese bien, al principio no lo podía atacar. ¿Por qué? Tú lo has rodeado, dijo él, a él y a todo lo que tiene. Él quería atacarlo, pero no podía, porque él estaba bajo la protección de Dios. ¿Usted cree que Satanás te puede atacar a ti cuando él le dé la gana? No. Hay momentos de paz que vienen a la vida de todo cristiano. Momento de sosiego, momento de tranquilidad. A veces las pruebas vienen, mi amado hermano, que parece que nunca se van a acabar, pero ninguna prueba es eterna. Todas tienen un final. Y después de cada prueba viene un momento de descanso, de reposo. ¿Qué es lo que tú haces con tu tiempo de reposo? Eso es lo que tú tienes que mirar, porque después va a venir otra prueba, después del reposo. Así que más te vale que aproveches bien el tiempo de reposo, y lo aproveches buscando el rostro de Dios y buscando la presencia del Señor y metiéndote más con Dios, para que estés preparado para el próximo ataque. Gloria al Señor. Extiende tu mano y tú verás que te maldice. Pues mira, todo lo que él tiene está en tu mano, pero a él no lo puedes tocar. Salió Satanás de la presencia de Dios, le mató todos los hijos a Job, le destruyó todo lo que él tenía, el ganado, todo, y dejaba una sola persona para que le llevara la noticia. Pero la Biblia dice que cuando le dieron la noticia y hasta le dijeron que todos sus hijos habían muerto, él dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡San! Y la Biblia dice que volvió Satanás ante la presencia de Jehová, y Jehová le contestó: ¿de dónde vienes? Y él le dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Y no has considerado, no has puesto tu mirada sobre mi siervo Job, el cual todavía retiene su integridad, le dijo. Aleluya. Eso es como Dios haciéndose, diciéndole: todavía retiene su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para que lo destruyese por causa, sin causa. Y él le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene de dar por su vida, déjame tocarlo a él. Y tú vas a ver, él te va a maldecir. Pues mira, he aquí, él le dijo ahora, él está en tu mano. Mas guarda su vida significa no lo puedes matar. Podía hacer lo que quisiera con él, pero no lo podía matar. Y salió mi amado hermano a hacer lo que él quería. Por fin se le había abierto la puerta de atacar el cuerpo de aquel hombre. Y entonces lo atacó en su cuerpo. Le metió una sarna desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Aquel hombre se tiró en tierra, se tiró en polvo y ceniza. Aquel hombre se rascaba de día y de noche. Y encima de eso le trajo a la mujer. Aparece ahora en escena la mujer de Job, que parece que andaba por el mall tratando de usar las tarjetas de crédito. Y se las empezaron a rechazar. Y cuando vio que ninguna tarjeta servía, dijo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Déjame ver qué es lo que va a pasar. Y cogió para allá y se encontró el esposo de ella metido allá en el polvo. ¿Pero qué está pasando aquí? Hablando en la realidad, la esposa de Job tenía que estar pasando también por una tremenda batalla y una tremenda lucha. No solamente porque habían perdido toda la abundancia que tenían, era una madre que había perdido todos sus hijos. Todos. Se imagina el dolor de aquella mujer. La presión que Satanás estaba haciendo sobre la mente de ella. Cuando ella viene ante Job y habla las palabras que el diablo le está poniendo en la mente. Uno tiene que pensar antes de hablar. ¿Cuánto me están oyendo? Dale la mano que está a tu lado y dile, hay que pensar antes que hablar, de hablar. Repíteselo, hay que pensar antes de hablar. Varón, dígaselo a su esposa ahí, hay que pensar antes de hablar. A veces hay hombres que los botan del trabajo y van en la casa, en el automóvil, a veces hasta llorando, porque están pensando en las cuentas que tienen que pagar, la comida que tienen que comprar para la casa, la renta que tienen que pagar para que su esposa y sus hijos no pierdan el lugar donde ellos viven. Y van todos tristes guiando, llegan a la casa y le dicen a la esposa, me botaron del trabajo, no sé qué es lo que ha pasado. Y la mujer le dice, pero ¿qué vas a hacer ahora? Mira que tenemos que pagar esta renta, tenemos que pagar las deudas, hay que pagar las tarjetas de crédito, me van a quitar el carro. ¿Tú te crees que él no sabe todo eso, chica? Él lo sabe. Él no necesita que tú se lo digas. Lo que él necesita es que en ese momento duro de dolor usted se convierta en la ayuda idónea y le diga, no te preocupes, varón de Dios, vamos a juntarnos usted y yo a orar y a buscar el rostro de Dios, que Dios te va a dar un trabajo mejor que el que el diablo te acaba de quitar. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Pero ella viene y le dice a él, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Padre Santo. Increíble. Fíjese bien. Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que todavía retiene su integridad, a pesar de que incitaste contra él para que lo destruyese sin causa? Y ahora Satanás le pone unas palabras a esa mujer en la mente y ella va y se la dice a su esposo, pero todavía retiene tu integridad. Eso era el mismo diablo hablándole. Estaba loco por verlo maldecir. Y el hombre no maldecía. Parecía que cada vez que se rascaba la sarna aquella era gloria a Dios. Aleluya, amén, santo, bendecido sea Jehová, Jehová es grande. ¡Aleluya! Mire, el año pasado yo estaba dando campaña en Perú. Y yo, los últimos años que he ido a Perú a predicar, me he enfermado allá. La altura de Perú me afecta. A mí me han dado ya como unos 7 ataques al corazón. Me han dado unos cuantos mini strokes y me dio un stroke que me dejó con la boca virada. Todo esto estaba para acá. Pero si hoy está derecho, porque Cristo todavía sana. Y los doctores me lo han dicho. Me han dicho, la altura de Perú es muy peligrosa para usted. Cada vez que usted va a Perú, está arriesgando su vida. Y yo le digo, pero no me lo diga a mí. Dígaselo al Dios que me dice que vaya para Perú. Lo que pasa es que mi vida está en las manos de Él. Alabado sea Dios en esta hora. Pero ya, por mi condición, pues muchas veces pues me han pasado cosas en diferentes altares. Me he caído en el mismo altar de la iglesia donde pastoreo. Me han dado ataques al corazón predicando también. El stroke que me dio después de haber terminado de ministrar en una iglesia en Pensilvania. Y hasta los doctores me han dicho que cada vez que yo me subo a predicar un altar, yo estoy arriesgando mi vida, que yo me puedo morir en cualquier altar. Y yo entonces he dicho que en el altar donde yo me muera, esa iglesia paga los gastos de mi entierro. Sí. Y me ha hecho bien eso. Porque cada vez que yo digo que en el altar donde yo me muere, esa iglesia es la que va a pagar los gastos de mi entierro, mientras yo estoy predicando, los hermanos están en la ciudad diciendo que no se muera aquí, Señor, que no se muera aquí, que no se muera aquí. ¡Hey! Y eso me añade años de vida. ¿Ah? Santo Dios, eso me añade años de vida. Sí, Señor. Pero mire, estando allá en Perú el año pasado dando campaña, el último día de campaña en la madrugada, tenía una conferencia ese día, que dar una conferencia a damas. Ese último día me levanté de la cama en la madrugada como a las 4 de la mañana para ir al baño, y de momento se me perdió todo. El mundo se me fue. Y me fui de cabeza contra el piso. Y me golpeé de una forma bien mala. Me golpeé que quedé afectado de una pierna, quedé afectado de los pies. Con el golpe que me dio hubo una uña que se me enterró hacia adentro en el dedo. Pero mi amado hermano, cuando yo estaba ahí en ese piso, ahí tirado, que yo caí, yo dije, ¡Gloria! No le di tiempo al diablo a reírse. No se pudo ni reír. Pues cuando ya se iba a reír, se me accedió un gloria a Dios a mí, que lo puso a llorar. Santo Dios. Aleluya. ¿Ah? Es así. A veces hay personas que les pasa algo y no se acuerdan del Señor. Aprenda a alabar a Dios en todo lo que le pasa. En todo lo que le pasa. Job alababa a Dios en todo lo que le pasaba. Y la Biblia dice que en medio de aquella prueba tan terrible que él estaba pasando, aquel hombre, recuerde que hay dos mundos. Satanás está diciendo, te va a maldecir. Dios está diciendo, yo confío en él. Porque esa es mi interpretación de lo que es una prueba. Usted le pregunta a la gente qué es una prueba y usted le contestan algo que causa mucho dolor, que pone a uno a llorar, que pone a uno a sufrir. Una prueba es una enfermedad, una prueba es que tú pierdas el trabajo, que tú pierdas el dinero. Y yo digo, mi definición de prueba es esta: una prueba es la demostración de parte de Dios de que tiene confianza en mí. Eso es una prueba. Es el Dios del cielo demostrando que confía en mí. Es el Dios del cielo diciéndole al diablo: yo te voy a permitir que lo ataque, porque yo sé que él me va a ser fiel en la prueba. Yo te voy a permitir a ti que tú enfermes su cuerpo, porque yo sé que aún en la enfermedad él va a adorar mi nombre. Yo te voy a permitir a ti que lo boten del trabajo, pero yo sé que sin trabajo él va a glorificar mi nombre. Alabado sea Dios. Yo voy a permitir que la nevera se le vacíe, pero yo sé que él me alaba a mí con la nevera llena y con la nevera vacía. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! Una prueba es la demostración de Dios a tu vida de que Él confía en ti, que Él confía en que tú le vas a ser fiel. Que no se te olvide esto que te estoy enseñando en esta noche. Y cuando venga la prueba a tu vida, o si estás en prueba ahora mismo, háblate a ti mismo y dile: Señor, te doy gracias por tener confianza en mí. Alabado sea Dios en esta hora. Santo. Además, hermano, Dios no permite que nosotros seamos probados más de lo que podemos soportar. La Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados o probados más de lo que podemos soportar. Toda prueba que viene a nuestra vida, nosotros podemos con ella. Satanás te quiere convencer a ti de que tú no puedes con tu prueba. Dile: mentiroso, mi Dios no miente. Él ha dicho que Él no permitirá que yo sea probado más de lo que yo puedo soportar. Tú no conoces tu capacidad de aguante, pero Dios la conoce. Tú no conoces cuánto tú puedes resistir, pero Dios sí lo conoce. Aleluya. Si estás pasando por esa prueba, tú puedes con ella. Tú puedes con ella. Tú puedes con ella. Vas a pasar al otro lado. Tú puedes con ella en el nombre de Jesús. Por eso Job hizo caer en vergüenza al mismo diablo. Satanás decía: te va a maldecir. Aleluya. Y Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Alabado sea el Señor en esta hora. Satanás decía: mira, Job, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Job, te vas a morir. Dios se olvidó de ti. Dios ahora te ha dejado solo. Lo que viene después de esta sarna es la muerte. Y Job dijo: aunque me mate, en él esperaré. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Y cuando Job dijo: aunque me mate, en él esperaré, Dios le dijo a Satanás: fuera. Fuera. Porque yo te dije a ti que él estaba en tu mano, pero que no lo podías matar. Y ya tú lo acabas de oír, que aunque tú lo mates, él va a seguir esperando en mí. ¡Aleluya! Así que fuera, que lo voy a bendecir, porque después de la prueba viene la bendición. Alabado sea Dios en esta hora. Posición que tú estés, y en algún momento la prueba va a llegar a ti. Y eso le pasó a aquellos jóvenes. Estaban en una posición de privilegio, pero la prueba, el día les llegó. Nabucodonosor los mandó a buscar. Vinieron ante su presencia y les dijo: me han dicho que ustedes no se postran para adorar mi estatua. Prepárense, Prepárense para que al sonar de los tamboriles, de las flautas y de los instrumentos de música, ustedes adoren la estatua que yo he levantado, porque si ustedes no la adoran, los voy a mandar a echar en el horno de fuego. Y después les dice: ¿y qué Dios podrá librarlos a ustedes del horno de fuego? Y ellos lo miraron y le dijeron: oye esto, oh rey, el Dios al que nosotros le servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Pero si no nos libra, tampoco vamos a adorar la estatua. Alabados a Dios en esta hora. Y yo prediqué una ocasión un mensaje por esa porción de esa palabra, por el tema: hay que tener convicción. Ellos tenían convicción. Ellos sabían en quién habían creído y sabían el poder del Dios al que les servían, y fueron claros en el asunto: el Dios al que nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego. Pero no te lo voy a dejar ahí. Oye esto: pero si no nos libra, porque no es lo que nosotros queramos, sino lo que quiera Él. A su nombre. O sea, habían dos cosas que ellos querían dejar claras allí: el Dios al que servimos nos puede librar, pero hay otra cosa más que queremos dejar claro: si no nos libra, aleluya, tampoco vamos a adorar la estatua esa que tú acabas de levantar. Así que tú decides ahora lo que vas a hacer, porque ya nosotros decidimos lo que vamos a hacer. La Biblia dice que el rey se molestó de una forma que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que estaba. Aleluya. 7 veces más. Aleluya. Gloria a Dios. 7 veces más de lo que estaba. Gloria a Dios. A veces hay personas que cuando están en prueba dicen: me voy a meter en un ayuno. Se meten en ayuno. Y cuando salen del ayuno, la prueba se le hace más grande. Voy a ayunar 7 días por mi esposo para que Dios lo salve. Y ayunan 7 días. Cuando salen del ayuno, el esposo está más sinvergüenza. Y dicen: pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy ayunando por él y está más bravo. Pues mi hijo o mi hija, te están calentando el horno 7 veces más de lo que estaba. Eso es lo que está pasando. ¿Ah? Que Satanás dice: vamos a ver si es verdad, vamos a ver si este está en serio. Caliéntenle el horno 7 veces más. Vamos a ver si es verdad que ella está en serio. Caliéntenle en el horno 7 veces más. Vamos a ver lo que hace. ¿Eh? Y hay quienes cuando le calientan el horno 7 veces más se quedan en la casa. Y Satanás dice: no estaba tan en serio, ¿no? O llegan a la iglesia con una cara, hermano, más dura que el cemento. No se ríen con nadie. La trompa está levantada. Los hermanos lo miran y dicen: mira, ni saludes a la hermanita, hoy está que se nota que está en prueba. Todo el mundo canta, ya no canta. Todo el mundo alaba, él no alaba. Todos levantan las manos, ellos la dejan abajo. Y entonces Satanás está mirando desde lejos. Satanás tiene sus demonios mirando, que le llevan el reporte: ¿qué está pasando con la hermana allá, fulana? Y le dicen: Satanás, la prueba está dando resultados. Ahora mismo está en la iglesia, pero está sentada en la banca. No canta, no alaba. Está con la mente en otro lugar. Ah, pues síganle calentando el horno más. 7 veces más de lo que está. Que ya mismo la sacamos de ahí. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Mira, cuando estés en prueba, vente para acá. Ponte en tu mente que el diablo te está mirando y tú no quieres que el diablo te vea así. Tú no quieres que te vea con esa cara de derrota. Aunque estés en prueba, aunque estés sufriendo, aunque estés llorando, vente a la casa del Señor. Alaba, grita, canta. Aleluya. Si puedes darle un especial a Cristo, dile al pastor: pastor, deme un especial que estoy en prueba. Deme un especial que quiero cantar. Deme un especial que le quiero dar por la cabeza al diablo en esta hora. Pastor, déjeme hacer algo hoy. ¡Alasahaya! Para que el demonio vaya allá y el diablo diga: ¿qué es lo que está pasando allá? Y el demonio le diga: Satán, esto no está saliendo bien. ¿Vale? Va a tener que hacer algo con esa mujer, quitarle esa prueba. La prueba la tiene más caliente, la prueba está, la tiene más fervorosa. Mira, está cantando, está alabando, está predicando, está ganando alma, está visitando hospitales. ¡Ay, Shalaya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Calentaron el horno 7 veces más. Yo sé que hoy me he extendido un poco en el mensaje, ¿verdad? Pero como hay unos hermanos por ahí que vienen de tan lejos, guiaron tantas horas para llegar hasta acá, ellos no pueden haber guiado tantas horas para escuchar un mensaje de 10 minutos. Se siente tu presencia. Calentaron el horno 7 veces más. Y después los amarraron de pies y de manos. Los cargaron para echarlos al horno. Cuando los echaron, dice la Biblia que el calentón que salió de ahí era tan grande que mató a aquellos que los echaron a ellos allí. Así de caliente estaba eso. Así de caliente. Ahora estamos con los jóvenes metidos en el horno. Y estamos con Nabucodonosor mirando al horno. Y mientras él está mirando al horno, se dio cuenta que había movimiento en el horno. Había quienes se estaban moviendo en el horno. Ay, papá Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. Él vio que se estaban paseando en el horno, paseándose en medio del fuego. Y los comenzó a contar: 1, 2, 3, 4. Dijo él: espérate, aquí pasa algo. 1, 2, 3, 4. No está bien. 1, 2, 3, 4. Se viró hacia los hombres de él y le dice: ¿cuántos fueron los que nosotros echamos en el horno? ¿No fueron 3? Y ellos le dicen, sí, su majestad. Tres fueron los que nosotros echamos. Y él le dice, ¿por qué? Si echamos tres, yo veo a cuatro y el cuarto es semejante a hijo de los dioses. El cuarto tiene gloria sobre de él. El cuarto es divino. El cuarto es especial. El cuarto resplandece en medio del fuego. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. El cuarto se ve que es grande. El cuarto se ve que es celestial. El cuarto se ve que es poderoso. El cuarto es algo indescriptible. Lo que yo estoy viendo ahí. Echamos a tres y veo a cuatro. Alabado sea Dios. A su nombre. Dale la mano que está a tu lado y dile, aunque tú estés en el horno de fuego, no estás solo. Díselo. Aunque estés en el horno, no estás solo. Estoy sentado aquí unos minutitos, oye hermano. Pero olvídese de que yo estoy sentado. Que la unción del Espíritu todavía va a estar de pie. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Cuando nosotros vamos a entender, hermano, que aunque el horno nos lo calienten siete veces más, ¿cuándo vamos a entender que aunque Satanás se levante con todo lo que tiene y nos tire dentro del horno, en el horno jamás estaremos solos? Jehová está con nosotros en el horno. ¡Aleluya! Dale la mano que está a tu lado y dile, tú no estás solo dentro del horno. Tú no estás solo. Así lo dice el himno. Tú no estás solo. Cristo está contigo. No importa cuál sea el problema, Él viene a ayudarte. Aleluya. Ahora mire esto, hermano. El horno sirve para varias cosas. Porque ¿saben qué? Yo he dicho muchas veces que el Dios al que nosotros le servimos, de todo lo malo, sabe sacar algo bueno. Y aún hasta del horno Él sabe sacar algo bueno. Sí, Señor. Hasta del horno Él sabe sacar algo bueno. ¿Qué bueno puede salir del horno? Pues fíjate, a veces hay personas que no oran hasta que están dentro del horno. Hay quienes no ayunan hasta que están dentro del horno. Hay quienes no saben llorar y humillarse ante la presencia de Dios hasta que están dentro del horno. Hay personas que a veces llevan una vida de consagración bien pobre, pero cuando entran en el horno se consagran. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú te pones a buscar a Dios dentro de ese horno? Aleluya. Pasa lo que pasó con ellos. La Biblia dice que a ellos los tiraron al horno amarrados de manos y de pies. Pero el fuego del horno quemó las ataduras que estaban en las manos y las ataduras que estaban en los pies. Pero a ellos no los quemó. El fuego puede quemar tus ataduras, pero jamás te va a quemar a ti. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando las ataduras se queman, que nuestras manos están libres para alabar y nuestros pies están libres para danzar, nuestra garganta libre para cantar. Se puede caminar dentro del horno, se puede cantar estando dentro del horno, se puede alabar estando dentro del horno, se puede predicar estando dentro del horno, se le puede dar al diablo por la cabeza aunque uno esté dentro del horno. ¡Sí! ¡A su nombre! Y voy a terminar. Déjeme cerrar la Biblia para que ustedes sepan que voy a terminar. Déjenme ponerla para acá para que ustedes estén más seguros todavía que yo voy a terminar. Como ustedes no me conocen, ustedes me lo van a creer. Donde no me lo creen es en la iglesia que pastoreo. Que dicen a veces cierra la Biblia y después que cierra la Biblia anda predicando hora y media más. Terminar con esto ya. El tema del mensaje se quedó adentro, ¿verdad? Ok. Vamos a llegar ahí. Viene Nabucodonosor y los llama. Sadrach, Mesach y Abednego. Venid. Y los tres salieron. Poderoso Dios. Aleluya. Los comenzaron hasta a mirar. Los olían. No olían ni a quemado, hermano. ¡Alaba! El rey firmó hasta un edicto para que se adorara y se al Dios que aquellos hombres le servían. ¿Ah? Pero vamos a terminar con esto. Y de los cuatro salieron tres, pero aquel que él dijo que era semejante al hijo de los dioses se quedó en el horno, se quedó adentro. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Los tres salieron, pero aquel que era semejante al hijo de los dioses se quedó adentro. Y usted me va a preguntar a mí en esta hora, ¿y por qué se quedó adentro? Se quedó adentro porque él sabe que un día te van a tirar a ti dentro del horno, y cuando tú caigas en el horno, él quiere que tú sepas que él está ahí. Él está ahí. Él nunca ha salido del horno. Está ahí. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Estemos de pie en esta noche, alabando y glorificando al Señor. Dale la gloria y la honra al Señor. Dale la gloria y la honra al Señor. Dale la gloria y la honra al Señor. Dale la gloria, dale gloria, dale gloria. Padre, en esta noche he predicado tu palabra como tú me la entregaste. Yo la entregué, y hasta donde tú la llevaste yo la llevé, ni le añadí ni le quité. Y te pido que esta palabra no torne atrás vacía, que sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Hay una iglesia aquí por la cual yo te pido. Te pido por cada hermano y por cada hermana que está en este lugar. Te pido que tú los fortalezcas en la fe. Te pido que tú les fortalezcas en medio de sus luchas y de sus batallas. Te pido que tú permitas que ellos entiendan que el fuego sirve para quemar las ataduras, pero nunca para quemarlos a ellos. Y que tú estás ahí adentro, que no te saliste, que te quedaste dentro del horno, porque tú sabías que algún día alguno de nosotros lo tirarían también en el horno. Y tú te quedaste ahí esperando para fortalecernos, para ayudarnos, para que podamos caminar en medio del fuego acompañados de tu presencia. Ahora, Señor, mira, si hay alguien que no te sirve, sálvalo. Algún descarriado o descarriada, reconcílialo contigo en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer un solo llamado en esta hora, y va a ser aquellos que puedan estar aquí de visita que no le sirven al Señor. Yo pregunto en esta hora, ¿habrá aquí alguien, algún descarriado o descarriada, alguien que un día le sirvió a Cristo y se alejó de Él, o alguien que nunca le ha servido al Señor, pero que en esta noche dice: pastor, yo quiero servirle a ese Dios que no importa qué tan caliente esté el horno, va a estar conmigo en el horno para ayudarme y sacarme adelante en medio de mis luchas y de mis batallas? Él está aquí para perdonar tus pecados, Él está aquí para limpiarte, Él está aquí para restaurarte, Él está aquí para que tú regreses a Él como el hijo regresó a los brazos de su padre, como el hijo pródigo vino a los brazos de su padre. ¿Habrá alguien en esta noche que venga aquí al frente donde yo estoy y me diga: pastor, yo quiero buscar de Dios, yo quiero reconciliarme con el Señor? Si tienes a tu lado a alguien que no tiene a Cristo, invítalo a venir al frente sin meterle presión, pero hazle la invitación. Esta es la noche, este es el día, esta es la hora. Dios está aquí, está esperando por ti. Voy a contar de 10 para abajo, y cuando llegue a 1, voy a cerrar mi llamado. 10. 9. Ven, que Cristo te llama. Te apartaste tal vez en medio de una prueba, porque no entendiste que Él estaba contigo dentro de ese horno. Pero ahora tú lo entiendes. Ahora tú le puedes ser fiel. 8. Noche de salvación es esta. Habrá alguien que diga: yo quiero ese Cristo. 7. Santo Dios. Día de salvación es este para ti. El Señor te trajo con un propósito, y el propósito de fue llegar a tu alma. Tú sabes que el Espíritu Santo te ha ministrado, ahora te toca a ti tomar tu decisión. 6. Habrá alguien que en esta hora diga: yo quiero servirle a Cristo. Y aquellos que nos escuchan allá en El Salvador, y donde quiera esta voz esté siendo amplificada por la radio o por el internet, usted esté atento ahí, porque yo voy a hacer una oración para que usted la repita, si es que usted quiere aceptar a Cristo allá donde usted está escuchando en este momento. 5. Habrá alguien aquí adentro que diga: yo quiero ese Cristo. Yo quiero ese Cristo de poder. Yo quiero ese Cristo de autoridad. Yo quiero ese Cristo que no me deja solo. Yo quiero ese Cristo que está conmigo en todo tiempo. Yo quiero ese Cristo que me acompaña en medio de mis luchas y de mis batallas. Este es tu día, esta es tu noche. Ven para acá, que Cristo quiere salvarte en esta hora. 4. Habrá alguien para el Señor en este lugar. Esta es noche de salvación. Tres. Aleluya. Día de salvación es este para usted. Jesucristo lo llama para salvarlo. Dos. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Habrá alguien que quiera unirse a las almas que se convirtieron anoche, que quiera decir en el día de hoy, yo también quiero ser parte del grupo de almas que ya Dios comenzó a salvar en esta campaña. La iglesia orando. Dos. Uno más y voy a terminar mi llamado. Habrá alguien. El momento es ahora. Este es el momento de Dios para tu alma. No hay nada más importante que tu salvación en esta noche. Santo Jehová. Gloria al Señor. Bueno, no viene nadie en esta noche, hermano. No podemos forzar a nadie tampoco, ¿verdad que no, hermano? No, esto es voluntario. Si hay alguna vida aquí que nos visita hoy, le invitamos para que venga mañana al final de la campaña. Pero yo quiero hacer una oración, hermano. Porque no podemos pasar por alto que hay un pueblo que está escuchando a través de la radio allá en El Salvador. Y puede ser que aquí no haya nadie, pero en El Salvador a lo mejor hay alguien. Porque yo he predicado en actividades así, y en una ocasión predicando una actividad que se transmitía para Argentina a través de una emisora allá en Argentina, después nos llamaron para decirnos que más de 70 personas habían aceptado al Señor en Argentina. Entonces no sabemos lo que puede pasar ahora mismo en El Salvador. Así que si allá en El Salvador hay alguien que en este momento quiera aceptar a Cristo como Salvador, yo le pido a usted, si quiere convertirse, si quiere reconciliarse con el Señor, repita conmigo esta oración en este momento. Señor, en esta noche me reconcilio contigo. Me entrego a ti. Te pido perdón por mis pecados. Y te suplico que me limpies de todo pecado. Santifícame. Restáurame, hazme nueva criatura y realiza en mí el milagro del nuevo nacimiento, y que nada ni nadie me aparte de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero que ustedes, hermanos, me ayuden haciendo esta oración por cualquier persona que esté aceptando al Señor allá en El Salvador. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, junto a esta congregación, estamos orando en este momento. Estamos, Señor, suplicándote por todo aquel que ha escuchado esta transmisión radial y que en esta noche esté aceptando a Cristo como Salvador de su alma o reconciliándose contigo. Te pido que la sangre de Jesucristo les limpie de todo pecado. Santifícales, hazle nueva criatura, realicen cada uno de ellos el milagro del nuevo nacimiento, y que nada ni nadie pueda apartarles de ti. Digo, Señor, en esta hora, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, les limpia de todo pecado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo en esta hora? Ya mañana estaremos haciendo llamado también al pueblo cristiano. Vamos a pedir al pastor que venga por acá. Y le voy a pedir que oren mucho por mi hermano. Aunque ustedes no lo saben, pero yo estoy predicando bajo mucha presión física de mi cuerpo aquí. El pastor lo sabe. Aunque me vea danzando y todo eso aquí, estoy bajo una pelea con mi cuerpo. Pero cuando yo me subo aquí a predicar, yo me subo a dejarlo todo. Porque ya a mí me dijeron que me podía ir predicando, ¿verdad? Pues si me voy a ir predicando, me voy a ir con ganas, ¿oyó, hermano? esa ofrenda de palmas al Señor, amado hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermano, por nuestro hermano Arnaldo en esta hora. Gloria al Señor. Y voy a invitar a los pastores que están aquí, hermano, que nos acompañen. Amén. Pastor Vicente, Pastor Gustavo, Pastor David. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar, hermano, por nuestro hermano Pastor Arnaldo. Amén, para que el Señor pueda en este momento, hermano, amén, extender su mano, fortalecerle. Gloria al Señor, para que él siga, hermano, llevando este mensaje de vida. Gloria al Señor. Acerquémonos, pastores, en esta hora. Y voy a dejar a nuestro hermano Pastor Vicente Hernández para que dirija este clamor. Y pueblo, unámonos, amén, iglesia. Gloria a Dios. Extienda su mano aquí al frente, hermano. Así en este mismo gozo en que hemos estado, extienda su mano hacia acá, por favor. Oh, bendito Espíritu Santo, qué bendición más gloriosa hay en este lugar, hermano. El Espíritu Santo ha ministrado a su iglesia de una manera grande. Dios, hermano, ha hablado a su pueblo de una manera especial. Y yo creo que usted y yo no nos vamos iguales de este lugar. Nos vamos bendecidos y en victoria. Porque Dios, hermanos, conoce la necesidad de su pueblo. Y ahora nos unimos, hermanos, en el nombre maravilloso de Cristo. Extienda su mano hacia el frente y declarando victoria, declarando milagro en ese nombre poderoso de Cristo Jesús, hermano. Nosotros seguimos creyendo en los milagros todavía. Nosotros seguimos creyendo, hermano, que Dios sigue haciendo cosas grandes. Alabado sea el nombre de Dios. Por más fuerte que esté la lucha, por más caliente que esté el fuego, hermano, el Dios de los cielos sigue ahí para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo. Extienda su mano. Vamos, hermanos, en comunión el pueblo. Ya vamos a terminar este culto, pero el Espíritu de Dios sigue ministrando. Vamos, hermano, alabando y glorificando el nombre de Dios y declarando un milagro en ese nombre poderoso, en ese nombre maravilloso de Cristo. Vamos, levante ese clamor de guerra, levante ese clamor de intercesión y declaramos, hermano, restauración. Declaramos victoria en el nombre de Cristo por la palabra. Vamos, hermanos, en ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos, levante esas manos y declara esa victoria en el nombre maravilloso de Cristo. Hay victoria en Cristo, hermano. Hay victoria en Cristo. El Dios de los cielos sigue vivo. El Dios de los cielos sigue vivo. El Dios que libró a Sadrán, Mesad y Abednego está vivo y sigue haciendo maravillas. Alabado sea el Espíritu Santo. Vamos, levante la mano al cielo y declarando esa victoria en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, cuántos seguimos declarando victoria y declaramos restauración y sanidad divina. Y declaramos, hermanos, aleluya, que una doble porción del Espíritu Santo de Dios repose sobre su siervo. Alabado sea Dios, hermano. El médico dice una cosa, pero Jehová de los ejércitos dice otra. Alabado sea Dios, hermano. Vamos declarando esa victoria. Padre bendito, Padre precioso, precioso y maravilloso, tú eres el Dios de los cielos, tú eres el Cristo de la gloria. Hay victoria, hermanos, declaramos esa victoria. Padre mío, que esa fuerza del cielo, Padre, pueda caer de una manera grande sobre su vida y con más poder como nunca antes, Padre mío, lo siga usando para la gloria de su nombre. Padre, gracias, Padre mío, gracias te damos en esta noche. Padre mío, sigue respaldando su siervo de una manera gloriosa, Padre, en ese nombre maravilloso, en ese nombre poderoso. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios, hermano? Dale ofrenda de palmas al Cristo de la gloria, a su nombre. Dale ofrenda de palmas, dale ofrenda de palmas, hermano. Declárate libre, declárate sano, hermano. Declárate libre por el poder de la palabra. ¿Cuántos nos declaramos libres, hermano? Vamos, alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios en esta noche. El Dios de los cielos sigue vivo. A su nombre, hermano, a su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios, hermano, cuando estamos en victoria, cuando seguimos en victoria, a su nombre. Gloria a Dios, hermano. Gracias, hermano pastor. Aleluya, gloria sea al Señor. ¿Se ha gozado, iglesia? La palabra de Dios dice, hermano, que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón.